Vamos a dar la bienvenida ya a nuestro invitado el día de hoy, Eli Benson, quien está aquí para hablar sobre el show de Stand Up Comedy. Él es el caballero, una comedia de pie donde nos cuenta muchas anécdotas y observaciones, se refleja ahí la historia, la humorística propia y de la cotidianidad de nuestras ciudades. Eli, buenos días, gracias por estar en el noticiario de Zona Cultura. Buenos días, gracias también por la invitación, es un gusto estar aquí. Y bueno, con esto nosotros queremos abrir la semana con el público para que se vaya interesando sobre lo que tiene la ciudad de Quito que ofrecerles en sus escenarios. Y qué mejor que hacerlo con esta stand-up comedy denominada El es el Caballero, que lo realiza Eli Benson. Quisiera que, bueno, Eli, ¿eres el caballero tú? Sí, yo soy el caballero. A ver, el stand-up es un género relativamente nuevo acá en el país, ¿no? Pero tiene bastante popularidad. Son algunos artistas lo que he visto que están tras este género. Sí, ahora hay una tendencia, digamos, en temas de, sobre todo de la capital, ¿no? En Guayaquil está mucho más posicionado y hay casi una cultura, digamos, de stand-up. Y hay diferentes facetas del género incluso, porque el stand-up tiene muchos géneros como tal. Entonces, en Quito hay una tendencia ahora. Y bueno, el stand-up básicamente es una comedia de pie, como lo dice su nombre. Esto se originó en Europa, es el típico borrachito que se paraba en los bares y empezaba a hablar un poco de todo un poco. Al final era tan chistoso que esto se fue como profesionalizando, digámoslo así, y es un género que funciona mucho en los bares, ¿no? Funciona bastante ahí. Y bueno, de ahí pasó con los gringos y todo eso, y ahora estamos hablando de más de 50 años de stand-up que hay en el mundo como tal posicionado, o sea, tal vez mucho más. En todo caso, acá en Ecuador hay un gremio, en Quito hay un gremio de comediantes que se llama Comedy Crash. Entonces, con esta productora y con este gremio también que se están uniendo de ahí, comediantes que ya tienen más trayectoria que mí también, que ya están posicionados, ¿no? Hablemos de La Abeja, a mí, del Pancho Viñachi. Bueno, hay una camada de nuevos talentos que está saliendo, y ahí entre esos también me encuentro yo, digamos, trabajando ya hace unos 4 años con el stand-up. El tema de mi show es Él es un Caballero. En este show, ¿qué es lo que pasa con el stand-up? El stand-up no es como un monólogo de teatro. Tú haces un monólogo de teatro, le pones un contenido, le pones un contexto, le planteas la situación, todo lo que tú quieras, pero por ahí la gente lo interpreta, lo viene esta catarsis también que pasa en temas de teatro. Lo absorbe, lo disfruta, pero por ahí también hay gente que capaz no le entiende o algo así. El stand-up un poco es un género de observación, es más directo. Yo te cuento cosas que me han pasado a mí en mi vida. ¿Lo podríamos interpretar o entender para el público que no ha tenido mucho conocimiento sobre el stand-up comedy, sobre ese personaje que siempre ha estado en las reuniones y que le da por contar cachos? ¿Algo así podría ser entendido? Casi, pero no tanto, porque la diferencia con el stand-up es que no es un cacho. O sea, eso, gracias a la pregunta, es fundamental eso entender, porque no es el típico cacho. O sea, tú cuentas un cacho y se va a reír. O sea, la gente tiene que ser o muy tonta o muy, qué sé yo, por utilizar un término, no entiende, digamos, el chiste. Entonces, el cacho está hecho técnicamente para que funcione. Entonces, va a funcionar con cualquier persona, al menos de que alguien diga, no, a mí no me gusta este humor, qué sé yo. Pero el stand-up pasa por cuestiones de observación. Y yo te cuento una premisa, te cuento la historia, pero tú en tu cabeza resuelves el chiste. O sea, no necesariamente la finalidad del stand-up es hacerle que terminen el chiste y en la carcajada. Sí y no, o sea, en realidad pasa las dos cosas, ¿no? Como decía un stand-upero argentino, per se no es la risa, es parte de. Ya. Yeah. Pero lo interesante del stand-up es que te mueve otras cosas, como por ejemplo la imaginación, ¿sí? Yo creo que si no, nosotros no estimulamos la imaginación, en este caso que te digo que tú oyes el chiste y lo resuelves en tu cabeza, este ejercicio de pensar, de imaginar, de crear es vital para las sociedades, y en este caso, sobre todo en nuestro país, ¿no? Porque si no utilizas la imaginación, si no abres tu mente a diferentes cosas, terminas peleándote por religión o por política, y ahí sí hay un problema, entonces. O sea, ahí podremos hay un debate de sentidos, de reflexiones también en todos los temas que tú vas tratando. Sí, sí. En este caso, con Él es el Caballero, ¿qué tipo de temas vas a tratar? Bueno, algunos, ¿no? Lo que sí hay que aclarar es que el stand-up comedy como tal, hay diferentes estilos, pero la norma, digamos así, es que es un humor sin censura. Entonces, en este humor vamos tocando diferentes temas. Él es un caballero, no les quisiera adelantar el chiste porque quiero que vayan a ver el show, pero topamos, por ejemplo, el tema de los moteles, ¿sí? Topamos el tema de la infidelidad, topamos el tema de ser papá a los 40 años con todo lo que implica, o volver a ser papá, como es mi caso, cuando te peleas en Facebook. Los hombres por lo general somos unos idiotas, ¿no? Entonces, a veces es difícil reconocer, pero por ejemplo, en el stand-up logra que las mujeres se identifiquen con lo que vas diciendo. Y a veces también les toca a las mujeres y los hombres se identifican, ¿no? Es un humor. O sea, lo importante del stand-up, hay que entender que todos los temas que se tratan son con humor. Entonces, si eres una persona complejada, que tiene muchos líos en su cabeza, mejor no vayan a ver. O si quieren ir, vayan bajo su propia, ¿cómo se dice? Responsabilidad. Y algo que nos señalaba en una ocasión Abel Jaramillo, que nos visitaba por acá, es que no se lo tomen personal. Sí, sí. Lo que pasa es que también yo siento que es difícil no tomárselo personal, porque hay muchas cosas que te topan. Hay veces que yo tengo un set donde hablo... Perdón, disculpen. Los que están en la radio, me entró una llamada telefónica. Hay un sketch, por ejemplo, donde topo un tema de infidelidad y a veces van parejas jóvenes, entonces es como que se les salen los ojos mientras yo estoy haciendo el chiste. Y también eso es interesante, ¿no? Porque vivimos en una ciudad, como te digo, bastante mojigata, diría yo, y eso es tenaz. Un poco el stand-up está rompiendo eso y ahora, como tú mismo lo dices, se está poniendo de moda. Y eso es bueno porque la gente va entendiendo cosas. Por ejemplo, en este tema que yo te decía de que los hombres somos idiotas, ¿qué pasa que, por ejemplo, una chica nos da un like en una foto y nosotros ya creemos que está enamorada de nosotros, ¿no? Pero si nos da me encanta, ya creen que se quieren casar con nosotros. Entonces, todo ese tipo de cosas vamos planteándolas de una manera muy fresca y bueno, sí, la gente disfruta, en realidad disfruta. ¿Y tú considerarías el stand-up comedy tiene tendencia ahorita, ya cerca de 50 años en todo el mundo, pero en Ecuador llegó para quedarse? Yo pienso que sí. Sí, totalmente. O sea, ahorita, y volviendo a este tema, a este término gastadito de las tendencias, ahora en Quito también está cobrando fuerza algo que en Guayaquil ya se tiene, posicionó, que es el microteatro. Entonces, ahorita hay una corriente súper fuerte de microteatro y de stand-up comedy. Entonces, el stand-up comedy es algo que se ha quedado en el mundo, que está probado, que funciona y se va a quedar. ¿Y tú qué considerarías, cuál sería el destino del teatro finalmente con esta tendencia? Vamos al stand-up comedy, ahora también se trabaja microteatro. Y eso te pregunto a ti porque tú tienes ya una formación como actor profesional. Sí. Y ahora eres testigo de esta dirección que está tomando las artes escénicas en la ciudad. ¿A dónde va esta arte? Sí, verás, es un problema en realidad porque, bueno, no sé, son dinámicas de las sociedades, ¿no? Pero, ¿qué te digo? El teatro como tal siempre ha pasado por dificultades. El teatro ecuatoriano, yo como actor de hace 18 años, he participado en diferentes montajes, he dirigido obras, y bueno, es difícil porque en Ecuador el fenómeno teatral como tal no está culturalmente aceptado ni posicionado. Digan lo que digan, y esto te lo van a confirmar cualquier maestro, o sea, el asunto es que tú vas al teatro, pero muy tarde en tu vida. O sea, aquí el promedio, hablemos del quiteño, que es la capital, estás llegando al teatro o ve teatro a partir de los 15, 18 años. O sea, no pasa mucho en el común de todos que desde los 5 años ya te lleve tu familia al teatro. Entonces ese es un problema porque siempre tienes una mirada de la vida súper plana, horizontal, lo que te da la televisión, lo que hablan los políticos, qué sé yo. Entonces en ese sentido el teatro siempre ha experimentado una crisis y una suerte de forzar el hecho de formar públicos. Ahora, con todo lo que pasó con el anterior gobierno, los temas de gratuidad, o sea, prácticamente fue la última estocada que nos faltaba, ¿no? Entonces, en esa dinámica, el teatro ahora por hoy experimenta crisis, ¿no? Hay muchos talentos, hay muchas cosas muy buenas que se podrían perder o que están ahí porque no hay un fomento de la cultura. Entonces, en este tema, en este contexto, yo no creo que el teatro se va a perder con el stand-up. Yo creo que eso también va a motivar porque la gente es mucho de modas también. Entonces, ahorita el stand-up comedy está poniendo de moda, pero yo creería que el microteatro, al ponerse de moda, también está recuperando la esencia del teatro como tal. Y bueno, es un trabajo de la sociedad, de los organismos de cultura y todo eso, de seguir formando público, ¿no? O sea, yo creo que... ¿Cómo hacerlo? Mira, primero hacer proyectos para los niños. Yo creería que los niños deben tener teatro. Yo tengo la suerte, la posibilidad de dar clases en un colegio de teatro. Y yo paso a veces por dificultades y digo, o sea, ¿por qué me metí en esto, no? Pero yo tengo una responsabilidad con los niños, porque yo me voy y les abandono y yo sé que ellos ¿Cuál es la dificultad que se presenta? Bueno, hay un sinnúmero de dificultades, pero la fundamental es que, por ejemplo, el tiempo que le das al teatro en las cuestiones seglares de un colegio no es el mismo tiempo que le das de educación física, por ejemplo, o no es el mismo tiempo que le das de inglés a matemáticas. Y a mí me parece que el teatro es fundamental, o sea, si hablamos de teorías de conductismo y cognitivismo, o sea, tú sabes que la educación como tal se originó en un experimento de un tipo Skinner, ¿no? No el de los Simpsons, sino el filósofo social. Entonces, esta educación que se basa a base de premios y de incentivos, que son las calificaciones, que no es reflexiva, sí es un problema. Entonces, yo creo que el teatro es fundamental para que la niñez, para que los jóvenes estudien, reflexionen sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siento una responsabilidad de que yo no puedo dejar a mis alumnos porque simplemente ellos van a decir, no, si mi profesor se fue, no, o sea, el teatro ahí queda, o sea. Y eso yo no podría hacer. Entonces, en ese sentido, ¿crees que es fundamental el teatro, en tu pregunta, hacerlo con los jóvenes, con los niños? O sea, es fundamental. Y bueno, ahora el principal asunto es también lograr que la sociedad entienda que el teatro es una profesión, ¿no? Porque muchas veces dicen, ah, no, es que debe ser gratis, que solo te vas a parar ahí. O sea, pones un cover y la gente se asusta al cover. Entonces, pero ves televisión, te vas al cine, te gastas en cualquier cosa y no valoras. O sea, yo creería que los actores, las actrices, son tan fundamentales como la selección de fútbol. ¿Qué piensas de la improvisación, del teatro que lo improvisa? O sea, es parte del actor, ¿no? Esa es una técnica, eso no... O sea, tal vez hay espectáculos que impliquen improvisación, pero esa es otra cosa. Pero la improvisación es como el locutor, o sea, tú dices, trabajas la dicción, la no sé qué otra cosa más que no sé, pero en el ámbito de los actores la improvisación es una técnica. Entonces, una herramienta. Que una se herramienta, manejaría. Tal cual. La idea sería un poco a futuro, si darse este tipo de políticas, tener al teatro en la misma palestra, en el mismo nivel que el fútbol en los ecuatorianos, como un espectáculo. Por supuesto, es así, mira, aquí tenemos un montón de teatros en nuestro país, la misma Casa de la Cultura tiene un montón de teatros, y lastimosamente, probablemente desde las políticas públicas o desde la propuesta como tal, hay un montón de falencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creería que sí hay que empujar el teatro, y no hacerlo gratuito tampoco, ¿no? O sea, porque... Sí, habrá proyectos que impliquen con la educación, con los niños, que necesariamente tengan que ser gratuitos, pero en el tema de la sociedad como tal es importante que la gente ahora pague 50 centavos, un dólar, lo que sea, pero que entiendan que el teatro tiene un valor. Y todos los artistas que nos paramos de un escenario no es fácil, o sea, es un compromiso con uno, con la profesión y con la gente también, porque si tú pagas una entrada me vas a ver reír, quieres irte a reír, entonces la gente que puede ir estos miércoles, yo voy a estar todos los miércoles, claro, en Casa Toledo. Vayan y van a disfrutar de un show, van a pensar mucho, capaz que salen las parejas de afuera, se pelean, es parte de la vida, otras se irán a amar más de lo que tenían pensado esa noche, qué sé yo. Pero lo importante es que mientras tengamos cosas nuevas en la cabeza y oxigenemos el cerebro de tanto fútbol, podría ser interesante para la sociedad. Bueno, entonces, amigos, no se olviden, Eli Benson con su stand-up comedy denominada Él es un Caballero tendrá sus presentaciones todos los miércoles de este mes de abril. Esto será en la Casa Toledo hasta el 25 de abril. Tenemos el costo de las entradas, $10 general, 9 estudiantes con carnet y 8 para las personas con tercera edad. La hora de la función tiene previsto... Sí, a las 20:30. 20:30. ¿Se recomienda personas del público de algún tipo de edad? Sí, está censurado para de 15 años en adelante. De 15 años en adelante. Es un show sin censura. Tampoco es que vas a salir asustado, pero digamos son temas que... Hay que tomar las precauciones. Hay que tomarlas por una ordenanza y me parece totalmente, está clarísimo eso. Y bueno, lo interesante es que la gente se vaya a reír. Y por último... Así tengan dudas, digan, no, yo no quiero algo sin censura, que vayan, que lo vean, por último, para que sepan de qué se trata el stand-up. Pero pueden buscarme en redes sociales y van a ver los videos de la gente que ha visto mi show, de gente de donde he estado, en diferentes teatros de la capital donde he estado y lugares. Entonces van a ver que es un show profesional y que está hecho con mucho cariño para la gente. Bueno, esta ha sido la participación del actor y stand-upero Eli Benson. Gracias por acompañarnos, éxitos, y seguramente el público estará visitándote todos los miércoles allá en Casa Toledo. Muchas gracias a ustedes. Tenemos ya las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 y 23. Enseguida vamos a separarnos por un instante y a regresar. Estará con nosotros Alejandro Jiménez para hablarnos de la Escuela del Violín y la importancia de este instrumento que desarrolla los dos hemisferios del cerebro.